Bueno, buen día, te agradezco mucho la invitación a tu programa. Bueno, aprovecho para saludarte a vos y a todos. Doctor, para que la gente entienda, ¿cómo es el procedimiento para la elección de jueces? Yo te lo voy a resumir, aparte para que la gente entienda también. Existe un consejo de la magistratura. Doctor, hemos perdido la comunicación. Ahí está, doctor. Comunicación con el doctor Sotelo. Doctor Sotelo, sí, disculpe. Se cortó, sí. Bien, me decía. Bueno, una vez elegido una terna de postulantes. Hola. Sí, lo escuchamos. Sí. Se continúa, una vez elegido una terna de postulantes, esa terna, donde hay un orden de mérito, porque el primero que figura una terna, el que más puntaje sacó dentro del concurso, se remite a la legislatura, quien en un determinado plazo que establece la Constitución debe nombrar al magistrado para el cual se está concursando, ¿no? Claro. Y acá viene una cuestión clave, que es lo que nosotros venimos criticando hace años, desde que se están realizando los concursos, es la falta de fundamento por parte de la legislatura, o de quien en definitiva tiene que nombrar al juez, es la falta de fundamento cuando no respeta ese orden de mérito. Y con este audio que estuvo apareciendo en la sociedad últimamente, nos está demostrando cuál es el fundamento que tienen los legisladores para elegir los magistrados, ¿me entienden? Entonces, por eso es que nos vimos la necesidad de sacar esta solicitada, manifestando en bastante dura, no solamente la situación esta de en particular, que es una más dentro de lo que le está afectando a la sociedad, está afectando a la institución de la sociedad de La Rioja, ¿no? Claro. Doctor, independientemente de esta coyuntura, ¿en qué le favorece al poder político tener jueces afines, digamos? Bueno, usted sabe que la Argentina, y La Rioja no es ajena a ello, está sentada en un sistema de gobierno de tres poderes, el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Entre ellos hay una suerte de controles donde cada uno controla al otro poder para que haya un trabajo, digamos, en conjunto entre los tres poderes para poder evitar que un poder se salga de la línea y sea controlado por el otro. Por ejemplo, el Poder Judicial debería controlar los actos de gobierno cuando los mismos no están ajustados a las normas constitucionales o violentan situaciones de derechos humanos o principios jurídicos de los ciudadanos, ¿no? Claro. Y así viceversa, ¿no? También la legislatura pues controla al poder judicial en la conducta de los jueces, etcétera, ¿no? O sea, es un sistema complejo, pero que de control entre los tres poderes que ayuda a que esto sea sano, ¿no es cierto? Bien. Están por ahí, limitando el control o por parte del ejecutivo hacia el judicial, ¿me entiendes? Claro. Ahora, a estos diputados que participan de esta reunión, donde estaban designando los lugares y cambiando el orden de mérito, como usted bien lo decía, ¿les cabe algún tipo de sanción? ¿Se les puede denunciar por algo? ¿O es solamente una cuestión, una condena social, digamos? Acá es una cuestión de determinar quién debe, si es que hay un... Primero hay que ver la veracidad del audio. A simple vista, uno es un ciudadano común, entiende que sí es verídico el audio. De todos modos, yo creo que es la justicia misma la que debe determinar. Debería haber un fiscal que tome rienda en el asunto y es la justicia que debe investigar y determinar si hay un delito, si se cometió un delito en esta situación, ¿no? Claro. A priori sería que sí, en lo Sí, bueno, y aparte hay otros legisladores también en la reunión. Legislatura que podrían claro. Renunciar y activar los mecanismos que la misma legislatura tiene para sostenerlo, ¿no?, en el cargo a los diputados. Claro. Es una cuestión que le compete al poder ese, ¿no? O sea, yo entiendo que deberían ellos tomar rienda en el asunto y determinar qué paso seguir, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Sotelo, por esta comunicación. No tiene por qué. Muchas gracias a usted.